Radio Universidad de Nariño, HJN 87, 101.1 FM Estéreo, San Juan de Pasto. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Una buena charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Amigos y amigas, oyentes de Radio Universidad de Nariño, reciban un saludo de bienvenida en este 3 de abril del 2019. Yo soy Karen Mora y como cada miércoles les acompañaré hasta las 7 de la noche, hoy con mi amigo David Paredes y con Alejandro Mora en la producción técnica de este programa. Con el canto de Cuculí, interpretado por los Calchaquis, damos comienzo a esta emisión y les invitamos a quedarse con nosotros. Bueno, y con esta gran apertura entonces les damos nuestro contacto de WhatsApp, el 321-819-3719, 321-819-3719. Les recordamos nuestras redes sociales: en Facebook nos encuentran como Charlas de Buceta, en Twitter arroba en Buceta y en Instagram Charlas de Buceta 1. Bueno, entonces, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Karen, por esta presentación del programa. Y qué bueno que estés de nuevo acá con nosotros después de algunos programas de ausencia. Acá destapando una agua gasificada, una champaña, que se oye claramente en el audio. Y pues, como tenemos esta situación, ya yo creo que algo preocupante. Es un tiempo ya de paro, de minga, de manifestación popular. Por cierto, el miércoles pasado, pues no conversamos sobre esto porque era el Día Internacional del Teatro y ustedes estuvieron escuchando al profe Julio Erazo con 50 invitados, todos, digamos, invitados con unas grandísimas historias, ¿no? Unas hojas de vida que son una maravilla, pues, para escuchar anécdotas y pues también chistes y yo no sé tantas cosas de ese día. Pero bueno, se nos quedó el tema de la minga. Y pues parece que sigue y parece que va a continuar. Y va para largo. Y parece que va para largo. Precisamente eso es algo que estamos preguntándonos. Bueno, ¿cuánto tiempo más se puede, no sé, aguantar en esta situación? Parece que hay muchas versiones ya sobre esto. Y por eso mismo, aprovechando las formas de contactarnos, bueno, lo que ha mencionado Karen de WhatsApp, Facebook y demás redes, pues queríamos poner un tema a consideración de ustedes, que es a qué hace referencia la expresión interés general, ¿no? ¿Qué es eso del bien común? No sé, bueno, Karen, tú cómo hayas entendido esto del bien común o el interés general, que después de todo parece ser lo que justifica que la fuerza pública haga uso precisamente de la fuerza y a veces de métodos un poco violentos para reprimir las manifestaciones, ¿no? En nombre del interés general. Pues, ¿qué idea tenías tú de esto, del interés general? Bueno, hablando de aguantar, quiero, antes de responder tu pregunta, saludar a mi amigo el gris, Alejo Domínguez, que seguramente nos está escuchando en este momento y que está un poco enfermo en este día lluvioso. Entonces, muchos saludos, Alejo, espero que te puedas comunicar con nosotros y mandarnos algunas preguntas incómodas a nuestro WhatsApp. Bueno, para mí el interés general obviamente tiene que ver... Ese no es Alejo. Tiene que ver específicamente con esas necesidades de la comunidad, ¿no? Como de la mayoría. Y que tengan que ver también, pues, con los derechos. ¿Hasta qué punto entonces los derechos de las personas pueden violarse por los intereses particulares de algunas personas o la defensa de los derechos de algunos? Yo he estado juiciosamente escuchando como muchas posturas y me he dado cuenta que hay muchas personas que tienden a acoger una postura de respeto a lo que están haciendo los indígenas, pero no tenemos gasolina en Pasto, pero los supermercados no tienen los insumos, pero no podemos viajar por tierra. Entonces, como que estos intereses personales la gente los equipara con derechos. Y ahí yo creo que es donde nosotros perdemos el norte, creo yo, ¿no? Sí, porque además ahí es donde hay más bien un conflicto de intereses, ¿no? En ese caso no se podría hablar de interés general porque, pues, no sé, cada quien está en lo suyo y hay un conflicto de intereses constante, ¿no? Precisamente, Karen, vi algo en la revista Semana, una columna de una escritora, pues, llamada Ana María Ruiz, quien hace, bueno, sopesa, se pone a pensar si es funcional esto, ¿no? Ella dice, yo apoyo totalmente la causa de la minga, que no solo es indígena, por cierto, sino que tiene, pues, varios sectores. Pues hoy se unieron los afro, ¿no?, en el Cauca. Eso, entonces, considerando esto, que pues hay diferentes sectores unidos, ella dice, ¿es funcional? O sea, ¿esto va a generar algo, va a derivar en algo? Dice ella, bueno, en los últimos 20 años ha habido 64 bloqueos. Sí. ¿Han dejado un resultado, o sea, positivo? O sea, ¿por qué sigue existiendo el incumplimiento? Esto, yo no sé, bueno, creo que nos hace pensar que es un proceso muy difícil. Si se va a lograr algo por esta vía, es un proceso bastante duro, muy difícil. Y bueno, es que hay muchas peticiones, ¿no?, de los indígenas. No sé si nosotros podemos dar a conocer como algunas. Bueno, a mí aquí me parece que es importante nombrar una cuestión, y es que los indígenas bloquearon la Panamericana teniendo en cuenta que ya con el gobierno de Santos se había llegado a unos acuerdos. Viene Duque, los manda como anexos en el Plan Nacional de Desarrollo, como quien dice, sí, tendré en cuenta algunas cosas, pero a mi parecer, que es muy el estilo Duque, ¿no? Sí, sí, pero como yo quiero. Entonces, creo que esa también es una de las grandes disputas que hay ahora a nivel social. Bueno, y sabes también el tema, ahora que dices esto, pues el tema que está sobre la mesa, que es qué pide la minga, ¿no? O sea, ¿por qué está realizando esta vía de hecho y este proceso, pues, que ya lleva 22 días y es bastante fuerte, ha dejado, pues, como saldo ya la pérdida de algunas vidas? Y, pues, ¿qué es lo que realmente están pretendiendo? A mi modo de ver, Karen, no son cosas tan específicas, ¿no? Hay unas cosas bien estructurales, sí, o sea, acá sí se está pensando en algo por lo que, pues, muchos, tal vez millones de colombianos nos sentimos representados, que es una forma distinta de entender, por ejemplo, la propiedad de la tierra, no sé, el modelo extractivo, el tipo, no sé, de modelo económico que existe en este país. Entonces, ellos están hablando de algo que implicaría hacer unos cambios estructurales, y para que eso suceda, no sé, creo que tiene que pasar algo extraordinario, ¿no? Pues yo creo que en cierta medida esto es extraordinario. Y bueno, sí. Y mira que hay una cosa, y es que los mingueros llevan más o menos 23 días en su lucha, pues, y en la resistencia. Pero ellos hacen un llamado muy importante a la defensa de los derechos humanos de los indígenas. Ahí yo me hago varias preguntas, ¿no? Cuando se hace una defensa, un llamado por la defensa de los derechos humanos. ¿qué tanto contemplan los derechos humanos a los indígenas? ¿O los derechos humanos están contemplados solamente para el hombre occidentalizado, hombre blanco heterosexual? Pues en teoría existen, ¿no? Los convenios, el 169, ¿no? Eso. Pero de allá a que se apliquen, pues en el 2004 hubo ya un auto de la Corte diciendo, miren, existe el convenio de la OIT y no está pasando nada. Luego, en el 2011 hubo un nuevo auto diciendo, pues, seguimos, han pasado ya 7 años desde que emitimos esa alerta y no ha pasado nada. O sea, existe, ¿no? En el marco legal, pues está ahí, pero pues siempre ha existido esa deuda con los grupos étnicos en general, ¿no? Con los pueblos indígenas. ¿Sabes qué me llama la atención a mí de las peticiones de los mingueros? Esta cuestión del sobrevuelo de los drones del ejército, de la fuerza pública en el territorio, pues en el territorio indígena. Es brutal, ¿no? Porque muchas personas dirán, no, pero los intereses del sobrevuelo de drones o de helicópteros de la Fuerza Aérea, pues son de seguridad. Pero aquí nosotros tenemos que poner en la mesa, y yo creo que por eso es que los mingueros no logran comunicarse con la ministra y pretenden ellos que Duque los entienda. Y es que esta cosmovisión indígena acerca del territorio, de la naturaleza, de su realidad, es bien diferente a la nuestra. Por supuesto, claro. Y poner a una persona con un pensamiento occidentalizado a supuestamente negociar o mediar en ese proceso, pues es una brutalidad. Bueno, y a tratar de representar a tantas naciones que hay en este país, ¿no? O sea, eso no va a suceder. Y lo que dices, pues no sabemos si sea conciliable esa forma, ese modelo que están entendiendo los pueblos indígenas con el que está, bueno, en el gobierno, pero pues lo que yo veo es que esto saca a la luz un problema fundamental, y es que convivimos en un país, muchos pueblos con visiones muy distintas, y para reconciliar eso va a ser muy, muy complejo. Pero mira que a mí me parece que eso es lo interesante de lo que está pasando, porque nosotros somos un país pluricultural. En la Constitución está, una Constitución revieja, ¿no? Quiero anotar 28 años de esa Constitución, pero al menos dice, somos pluriculturales, se supone que debemos hacer un ejercicio intercultural en torno a los derechos humanos, se supone que el gobierno ya desde mucho antes ha contemplado los enfoques diferenciales donde tenemos en cuenta el territorio, las etnias, ¿no? Pero a la hora de crear políticas públicas o ya estos documentos nacionales como el Plan de Desarrollo, pues no se tiene tan en cuenta, siguen siendo unas directrices para unos pocos y con unos intereses bien particulares, y yo creo que eso es lo que los indígenas quieren resaltar. Que hay algunas de las peticiones que yo estoy de acuerdo totalmente contigo, David, que son muy estructurales y que difícilmente el señor presidente pues podrá hacer algo, así quisiera. O a menos de que haya una especie de acuerdo como el que hubo con la insurgencia, o sea, es que tienen que sentarse a tocar puntos claves. Sí, por supuesto. Pero mira cuál es el papel del gobierno, pues con de acuerdo a los acuerdos de paz, o sea, ya están a punto de hacer trizas muchas cosas. Ahora, sentarse con los indígenas, quién sabe. Y está el tema de que los indígenas, o bueno, la minga, digamos, para incluir a todos los sectores que están ahí, pues yo creo que no le cree mucho a los ministros y al presidente en este caso, porque está la sospecha, que no la tienen solo ellos sino pues muchas personas, de que puede haber acuerdos y no los van a cumplir. O sea, hay desconfianza, ¿no? En las instituciones no hay un ápice de confianza, y creo que ese es el principio de un nuevo conflicto. A mí me parece que la sociedad colombiana está en cuidados intensivos. Imagínate que uno no tenga confianza en el gobierno, ¿no? Y más allá de eso, pues todo lo que implica en este tema de la paz, la desconfianza, son muchas cosas que yo creería que el gobierno tiene por hacer, y la actitud un tanto caprichosa del presidente Duque, pues creo que no ayuda mucho, ¿no? No, y por cierto, bueno, antes de contarte una noticia falsa, perdón, una noticia que parece falsa, ¿no? Que es algo que hemos estado tratando de implementar. Pues hay un tal Alejandro Domínguez que vía WhatsApp nos está diciendo, esto se detiene hasta que juzguen al Chaparrón. ¿Quién es el Chaparrón? El Chaparrón, bueno, Alejo tendría que ser más explícito, pero yo creo que sí sé a quién se está refiriendo. y dice que hay algo pues que está sucediendo en general en la sociedad, que es una retaliación del Centro Democrático, para ser exactos, bueno, y una cortina de humo por lo que se viene ante la Corte Penal Internacional. Yo creo que pues no es algo tan descartable. Pero juzgar a Voldemort, que suena mejor, Alejo, por favor, es una cosa también reestructural. O sea, imagínense, vean ustedes una radiografía de esta sociedad enferma y delirante solamente en las redes sociales. Hay un montón de gente exigiéndole al presidente que lo único que hace, no sé qué es, no sé, tocar guitarra, ir a eventos, conocer a Maluma, que él vaya o mande a su fuerza pública a donde los mingueros. O sea, arréglenos el problema nuestro, que es que no tenemos gasolina ni gas, a la mala, sí, por claro, las malas, con una cuestión bélica de por medio. Mira cómo entonces estamos volviendo a esta lógica guerrerista, ¿no? Sin ni siquiera que se caiga la JEP, y ya estamos volviendo a eso, y no porque solamente el gobierno lo dirija así, ya la gente lo está pidiendo. Hay un conflicto, ¿no? Entonces ahora entramos ya a ver que pues el fin del conflicto armado llegó con los acuerdos, es lo que se supone o lo que está en teoría, pero el conflicto social se hizo evidente, ¿no? Emergió, o sea, eso ha sido un conflicto que pues está más vivo que nunca y ahora sale a evidencia. ¿Sabes que entre las noticias que parecen falsas encontré algo del 2 de abril, eso es anteayer, ayer, que dice, Minga armó fiesta porque al presidente Duque le gusta ir donde hay conciertos. Oh, sí, eso debe ser cierto. Es un titular, ¿no? De un portal de noticias y pues... ¿Sabes qué? A mí me da vergüenza con la gente de afuera que lea eso. Pues a nosotros nos parece un poco gracioso. Tal vez alguien de otro país pueda decir, no, es una noticia falsa, pero no es cierta. Sí, es verdad, y de hecho lo van a hacer... Están pensando... ¿Invitar a Maluma o qué? Invitar, claro, algo que le atraiga al presidente. Pero sí, o sea, de fondo está el tema de lo insólito que es que el presidente no quiera saber de ellos, que no quiera pero hablar. Pero a mí me parece que es como un capricho, ¿no? ¿No notas tú que no es como, no utilicen las vías de hecho, háganlo de otras maneras? O sea, mire todo lo que está pasando. Y aquí hay una realidad que yo creo que la mayoría de la gente tal vez no la ve tanto. Y es que con todo este conflicto de intereses nos hemos dado cuenta de que Nariño está en el olvido absoluto. Mira cómo solamente por la cerrada pues de la Panamericana nosotros estamos aquí como, no sé, en una locura total. Las filas para la gasolina son inmensas, la gente deja sus carros en la calle haciendo fila, no hay gas, si vas a los supermercados pues no están los productos. Y ahí a mí me surge una pregunta. Nosotros dependemos mucho del resto del país. No hay industria en Pasto, no hay muchas cosas en Pasto, y eso es gravísimo. Sin embargo, se podría de pronto encontrar lo necesario, ¿no? Pero tenemos una forma, digamos, un modelo también de economía acá que nos incapacita para hacer uso de lo que ya tenemos. Acá se puede abastecer, digamos, el departamento de muchas cosas, pues obviamente no todas. Y por cierto, pues quiero enviar un saludo a Mario Mora, el chef que estaba como dándole trámite a esa idea vía Facebook, y me parecía bien interesante lo que él señalaba, porque pues indicaba que con todo esto se ha perdido de vista lo fundamental, ¿no? Entonces ahora nos están poniendo a pensar cómo disolver la minga, cómo disolver el bloqueo de las vías, pero seguimos sin poder resolver el tema de fondo. Bueno, ya que nombras a Mario Mora, el chef, o Lourdes Espinel, él tiene varias personalidades, está fragmentado un poco. Y él, estaba como racionalizando un poco este asunto de que Duque vaya pues hasta la minga. Y yo le decía, bueno, pero ¿qué va a hacer Duque a la minga, no? ¿Va a dialogar o qué puede hacer Duque allá? Habíamos hablado que podría tocar guitarra en la tulpa, o también podría hacer una competencia de cabezas al balón, o el mejor en que de razones ajenas, o póngale la cola al cerdo, o el que mejor se inventa la historia. No sé qué te parezca. Pues hay varias opciones. En vista de que va a ser muy difícil negociar, creo que eso ya sería una salida pacífica, pues claro. Pacífica. Al menos... Quien más da razones ajenas, gana. Y al menos no pondría más muertos los indígenas, ¿no? Creo. Con todo claro. Esto sería una disputa justa, con arbitraje y tal. Pues Alejo dice que le perdería la credibilidad a sus padres si le dijeran que van a charlar con él y lo agarraran a chancleta. Pues como que la falta de credibilidad. Venga, pero el padre tiene todavía credibilidad si el padre está lo manda el abuelo. O sea, ¿cómo? Eso, absolutamente. Que vaya el abuelo, entonces. El problema de esta gran familia que es Colombia es que, claro, el padre, no sé, es un padre blando. Es un padre sin autoridad, hagámosle aquí un análisis psicológico a ese padre ausente, es sí, un padre sí. Fantasma. No, yo me imagino a ese padre jugando Nintendo ahí en su casa. La mujer le es infiel, claramente. Verás, ¿no? Había el día de hoy, pues una marcha acá en Pasto, en apoyo a este proceso, lo cual pues deja en evidencia que no todo es queja ante el desabastecimiento, no sé, la inconexión, sí. Estas cosas, la desconexión con respecto a otras regiones, etcétera, sino que hay apoyo también y no son pocas las personas y lo que es interesante es que son jóvenes. No sé, es un proceso bien bonito, pues tuvimos la oportunidad de escuchar la opinión de un par de personas que estaban justo en este proceso, cuestión de hace una hora, y pues quisiera que pudiéramos escucharlas en este momento. Ya. Pues nosotros como estudiantes creemos que para que haya un cambio verdadero aquí en la sociedad, aquí en Colombia, debería de haber como las condiciones políticas, digamos, en el caso del gobierno de Duque, en este caso la disposición de poderse sentar a dialogar con un pueblo que está también ahí bloqueando las calles, bloqueando las carreteras, en este caso en el Cauca, y lo que se ha recibido solamente ha sido represión de parte del Estado. Ya hay muertos, ayer hubo un muerto, hoy están también anunciando un estudiante muerto, pero no sabemos aún si es verídica la información, pero también creemos que la disponibilidad del gobierno para sentarse con el campesinado es lo más importante, pero en este caso no funciona. Lo que está haciendo Duque es mandando la represión total a nuestro campesinado. Yo creo que lo que necesitamos cambiar es que todos nos identifiquemos como sociedad, que todos seamos partícipes de lo que pasa. No es solo la gente que marcha la que tiene necesidades, todos tenemos necesidades. Tenemos que empoderar la idea de que la ciudadanía es la que debe tomar el control de lo que los dirigentes hacen con el pueblo, no viceversa. No hay que pensar que ellos dirigen, nosotros tenemos que empezar a dirigirlos. Qué interesante, ¿no? Bueno, el apoyo a la minga empezó, ¿qué? En Toro Bajo, más o menos a las 3 de la tarde. Algunos estudiantes de la Universidad Mariana también se unieron a esta... A mí me parece que es como una apuesta pacífica, ¿no? Es hasta cultural. Nosotros charlábamos fuera del aire con David, como buenos egresados de la UDENAR. Estamos acostumbrados, o estuvimos acostumbrados a otro tipo de protestas, ¿no? Tal vez no tan pacíficas, no tan culturales. Y ahora, pues estamos escuchando, no sé si lograron escuchar en los audios, pues música, mucha gente simplemente gritando y caminando por la ciudad. No, y bailando, o sea, es una protesta pacífica y carnavalesca, ¿no? O sea, ya es una disposición también para manifestarse, pero también para cautivar a las personas, para llevar un mensaje que antes, claro, como dices, era un poco más difícil, ¿no? Había una confrontación con la policía. Yo creo que esto también se deriva de tener pues unas ideas, unos procesos de resistencia en el sur occidente, que pues, no sé, son ya notables, ¿no? Acá ha ganado, no sé, el voto de opinión en muchas ocasiones. Acá hay tal vez algo de pensamiento crítico en torno a eso. Y pues creo que todo esto es el resultado de eso, ¿no? La transformación ya de la manifestación y manifestaciones bastante multitudinarias un miércoles a las 4 de la tarde. Te voy a hacer una pregunta. Piénsala mientras doy a conocer algunas cosas que Alejo Chaparrón nos está enviando al WhatsApp. ¿Qué opinas tú de que la gente piense que el presidente Duque no se reúne con los mingueros porque en Nariño ganó Petro. Y con eso quiero darles a conocer también algunos posibles concursos que propone Alejo para que Duque vaya a la minga. Propone una competencia de diseño de ropa con la presidenta de la JEP, una competencia de quién cerca más parcelas, y él dice que llevaría a Duque a tomar yaje. ¿Qué será? ¿Para que se convierta en qué o qué? ¿O para que mire sus demonios? No, claro, para que quede quieto. Yo creo que después de eso sí ya es una experiencia que... Pero si el demonio lo mira todos los días y habla paisa. Uf, sí, eso, el chaparrón que dice Alejo. Ante pues, la pregunta que dices, yo creo que no es tan descabellado, ¿sabes? Esto, pues también Duque está en una competencia de poder y en un tema como de ego también, sí, político, sí, sí, sí, con un sector del país que le dio la espalda no solo a él, sino a su partido, tanto en el plebiscito como en las elecciones pasadas, ¿no? Pues volvamos al símil de la familia, que el padre fantasma se dé cuenta que ya no tiene autoridad en su casa. Entonces empieza de caprichoso a no querer hacerle caso a los hijos ni a la esposa porque ya, no sé, están ocupando su mirada hacia otro lado, la autoridad la está tomando otro, no sé. Por supuesto, es algo bastante, no sé, adolescente también, o sea, si no es como yo quiero, pues... Pues no. Pues no, no, no es y listo. Claro, es una cosa como de, si no es a mi modo, pues... Pero yo creo que es que precisamente cuesta ver en el país algo que mencionamos, y es que la pluralidad es algo con lo que tenemos que vivir, y es algo pues que tenemos como un desafío para solucionar. Y no solo es cuestión del presidente, ¿no? Acá en Pasto, Karen y oyentes, pues se escuchan también todo tipo de posturas ante estos procesos. Ah, pues desde mi punto de vista son respetables todas, sí, incluso claro. Pues quienes dicen yo... No he podido conseguir lo de mi sustento diario por cuestión del paro. Tengo un amigo, por ejemplo, que es recreacionista, él es payaso, y dice... Es un payaso. Es payaso y no tiene clientes. O sea, dice, ¿quién va a estar pagando? ¿Quién va a estar pagando para las fiestas a llevar un payaso cuando parece que hay escasez o cuando va a verla? O sea, ¿quién se gasta ese dinero, que es dinero extra en el gasto de las familias? Y estaba desocupado el fin de semana y por eso era un payaso contando. Triste. Era ese de un payaso triste que estaba hablando con él, con su gremio, y estaban sacando como una conclusión que el paro toca a todos los sectores en diferentes niveles. Y por eso es comprensible, no sé, la desazón, esta no sé, esta hostilidad también hacia el proceso. Pero no sé, hay que tratar de considerar muchas posibilidades, y ese ha sido siempre el gran desafío. Hay una cosa que Alejo nos hace caer en cuenta por WhatsApp y que yo alcancé a mirar antes de venir para la emisora. Y es que Arcadia estuvo entrevistando al expresidente Santos. Y sí, cuando yo apenas entré al live de Facebook, me di cuenta que la mayoría de los emojis que mandaba la gente eran emojis como de odio, como de rabia. Y pues sí, muchos comentarios de FARC, Santos, te vendiste, guerrillero, mucho odio hacia él, aunque yo creería, no soy muy amiga de Santos, ni me agrada mucho su política, pero creo que ha sido decente, al menos, después de terminar su gobierno, y yo creería que lo que hizo con los acuerdos de paz, pues fue interesante. Pues sí, fue la apertura también a una posibilidad distinta a la que estamos viviendo y la que vivimos antes de él, ¿no? Que era la confrontación. Ahora que decíamos esto de las manifestaciones, que cómo han cambiado, pues también hay que ver que el tiempo que nos tocó en la universidad era precisamente del tiempo del chaparrón que llama, pues, Alejo. Y pues era bastante hostil, era bastante... En el tiempo de Voldemort era peligrosa la cosa, ¿no? Pues hay mucha gente que dice, ay, no, nos encanta, nos gusta mucho, nos gustó mucho el gobierno del expresidente Uribe porque hubo mayor seguridad y que no sé qué, bla, bla, bla. Sí, pero ¿a costa de qué? O sea, hay que ver también las cifras acerca de la cantidad de muertos que dejó esa seguridad democrática, ¿no? Sí, claro, y pues también una crisis de seguridad en las ciudades, ¿no? Se suponía que podía haber, no sé, más seguridad en las carreteras, pues que había más cuidado de la fuerza pública, pero había un asunto y es que, por ejemplo, en las universidades había infiltraciones, sí. Había una paranoia increíble por qué era lo que podía suceder, porque había desapariciones de estudiantes, las hubo, sí. Porque había, no sé, persecuciones. Yo recuerdo en cierta universidad del Atlántico, de esa región del país, pues instalaron cámaras en todas partes. Era un asunto, bueno, de bastante paranoia. No sé si te parece, podríamos escuchar una canción que queríamos proponerles también para recordar, pues, no sé, un tiempo de pura resistencia social, de puro proceso comunitario en Chile. Esto es algo que lo interpreta Isabel Parra, la hija de Violeta Parra, que interpreta la canción original de Víctor Jara, que se llama Vientos del Pueblo. Este fue un homenaje de Víctor Jara para un poeta español que se llamaba Miguel Hernández. Escuchémosla. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Bueno, este era Víctor Jara cantando pues algo de música que en su tiempo se conocía como música social o música de protesta, y creo que viene muy al caso también recordar esos tiempos de la represión que se han transformado en los tiempos como de la manipulación, digamos, ya no existe esa confrontación directa y por cierto pues el tema del interés general se pone a salvo, ¿no? Entre comillas, ya no necesariamente por la violencia, aunque todavía existe, pero pues hay muchos mecanismos para llevar a cabo esa idea del interés general o el bien común, que desde cierto punto de vista pues es el bien común de algunos, es el bien de algunos y es el interés de algunos sectores de la sociedad. Si no, yo creo que no serían miles los que están allí bloqueando la vía. O sea, si fuera el interés general, no habría miles bloqueando una vía y no habríamos miles o quizá millones apoyándolos, ¿no? Sintiéndonos representados por esas personas que están ensoñando ahora con una forma de administrar este país distinta a la que tenemos. A mí me gustaría no sé, resaltar que muchas de las personas que no están de acuerdo pues con la minga están compartiendo algunas de las delirantes publicaciones de la señora María Fernanda Cabal, que los que me conocen saben que tengo una obsesión con ella. Una obsesión mala. La sigues, la persigues. Sueño con ella. En Twitter. Ahí sí es sueño con serpientes. Y miren que yo aquí, espiándola, ¿no? Porque me encanta espiarle su Twitter. Ella dice, volvimos al pasado. Y en el volvimos al pasado, comparte una publicación de un señor Hugo Casas y dice, este señor muestra unas fotos de una de las tanquetas del SMAT que recibió pues una arma, supuestamente un impacto de un arma de fuego en el Cauca. Entonces mira cómo comparan el volvimos al pasado, o sea, ella asume que ya no es igual que en el pasado, o sea, primer caso, no sé por qué entonces está en contra de la JEP si ya no es lo mismo del pasado. Dos, comparan los disturbios hacia la tanqueta del SMAT con la muerte del joven de la Universidad del Valle y ayer con el indígena. Sí, que también era una persona de 20 años. Era un chico. Y comparar los daños a una tanqueta con las muertes de dos personas jóvenes, pues a mí me parece que es estar muy loco en esta vida. Sí, claro, y también es desconocer cosas que se han visto desde siempre, que es fenómenos como la infiltración de estos procesos de parte y parte, ¿no? Hay infiltración las Fuerzas Armadas, hay infiltración, dicen algunas personas, pues se hipotetizan que puede haber infiltración de grupos armados, pero por eso mismo las guardias indígenas, se hacen respetar y se postulan como la seguridad, como la autoridad en sus territorios, y lo han hecho así siempre. Pero ese precisamente es un punto en discusión. Yo recuerdo, Karen, haber estado en el 2011 en el proceso de concertación del plan de salvaguarda del pueblo indígena Wa con el ejército y haber presenciado una discusión hasta la 1 de la mañana en torno a si podían o no podían los militares entrar en los resguardos. Entonces, de parte del gobierno hay una indisposición total, sigue existiendo, o sea, pasan los años y sigue existiendo una indisposición para entender que en esos territorios, que son jurisdicción de los indígenas, ellos son quienes administran la justicia. Entonces, es claro, es como un lugar de no estado que hace que la negociación sea muy difícil. Y creo que esa herida, por así decirlo, sigue abierta. Pero mira que yo vuelvo a lo mismo, porque eso es desconocer un poco lo que está en nuestra constitución. Hay que respetar estos usos y costumbres, la cosmovisión indígena respecto al territorio. Nosotros los occidentalizados pues no vemos el territorio de la misma manera que ellos. Su forma de gobernanza es muy diferente a la de nosotros. ¿Para qué quiere entrar el gobierno a estos territorios? Todos sabemos para qué. Entonces, creo que estos intereses del gobierno están desconociendo un poco cuestiones que a mí me parece que son humanas, ¿no? Sí, claro. Y es precisamente pues un tema tan delicado el de esta discusión porque compromete a lo humano. No solo es un tema de política y de jurisdicciones, sino que ya se está hablando de dos enfoques bien distintos en torno, por ejemplo, al uso del glifosato. O sea, es que aquí no hay puntos de convergencia. Hay una discusión que es entre dos opuestos, dos formas bien opuestas de ver la realidad. Así que pues, pero es de ver la realidad. Imagínate cómo uno puede negociar la forma de ver la realidad con otra persona. Si a veces nos cuesta arreglar un conflicto pues con el amigo, con la novia, con el esposo, no sé. En ese caso, en estos casos, habría que preguntarse por qué Colombia tiene ese tipo de conflictos y no los tienen otros países, aunque bueno, con Bolivia, por ejemplo, con la población indígena hay problemas donde uno quiera, pues en Chile hay un proceso también semejante, en Guatemala hay un proceso también semejante. Bueno, pero de todos modos en Colombia hay unas situaciones especiales que son las que nos hacen preguntarnos por esto, ¿no? ¿Qué, pues, qué es, de qué hablamos entonces cuando hablamos de interés general? Sí, hay posturas tan diversas que al fin de cuentas son opuestas y pues que van a ser difíciles de reconciliar. Yo quiero aclarar algo por un mensaje de WhatsApp que me acaban de enviar. Cuando yo digo que estamos occidentalizados, no quiere decir que nosotros seamos pues los arios aquí, ¿no? Claro. Nosotros somos indígenas también, o sea, la cuestión aquí de decir esos indios terroristas, bandidos y demás, yo no sé de dónde saca, o sea, eso la es gente. ¿Quién es que tiene, claro, la potestad para calificar? Para calificar con base así. En la raza, y ¿no? Además que, mira que es una cuestión de racismo y de discriminación también. Yo lo comparaba un poco con todos estos memes que están saliendo de la hija de este señor de la DIAN. Ahí su foto con el Lamborghini, la champaña, sus super bolsas de los diseñadores más costosos del mundo. ¿Será que nosotros le hubiésemos hecho el mismo bullying si hubiese sido un hombre blanco bogotano el que haya hecho eso? O todo este bullying es porque ella es afrodescendiente y es mujer aparte. Claro, sí, se castiga bastante fuerte lo que a algunas personas les parece incoherencia, ¿no? Es como que, claro, esperarían que los pueblos que están de cierto modo al margen sigan allí y piensen, ajá, de ese modo y continúen en pero ese... Pero somos los mismos, los del mismo costal, los que estamos haciendo eso. ¿Por qué no mandamos memes de la evasión de impuestos de los hijos de Uribe? ¿Y por qué sí solamente de esta señora? Hay unas cuestiones que son graciosas, sí, hay cierto que decirlo. Pero me parece a mí que debajo del chiste hay una verdad clarísima. Sí, sí, no, y a mí me parece bien importante lo que dices, porque es que ya que hablamos de la violencia, pues no solo se trata de una violencia física, directa, no sé, policiva, sino que hay unas formas que están en el, sí, folclore. Es una violencia cultural. Sí, sí, sí, sí, a nivel de la cultura existen unas formas de violentar y de desconocer a los otros que son, imagínate, pues unos temas que habría que tocar, ¿no?, en este tipo de negociaciones entre un grupo étnico o una minga y el gobierno. Pero yo creo que es difícil llegar es al complejo. Fondo de eso, sí, ¿no? Llegar al fondo de esto. Yo quisiera entonces, pues, que ahora que no está Alejo, pues vamos a tener que encargarnos. Vamos a invocar a Alejo. Vamos a invocar a Alejo para decir sus avisos parroquiales, que tenemos cinco que están realizándose precisamente hoy en cuestión de minutos. El ya famoso, los días miércoles, Cineclub La Sala Fantasma presenta una película de Gaspar Noé que se llama Clímax. Ustedes saben que esto es en Alep Teatro, es a las 7 en punto y el aporte es voluntario, ¿no? La cosa con esta película, pues lo que creo que se puede anticipar es que se trata de un grupo de bailarines que accidentalmente toman ácidos, ¿no?, LSD, y se empiezan eso a tener pues como una experiencia psicodélica. Psicodélica y algo pesadillesca también, ¿no? Es muy recomendable la película, empieza en unos minutos en Alep, así que ustedes pueden terminar de escuchar este programa y correr a la Alep. Tal vez hay unos minutos para llegar y encontrar puesto, de hecho nosotros solemos hacerlo. Bueno, viernes y sábado, 5 y 6 de abril, se va a presentar la obra de teatro Arcanum y presenta esto, pues, el Circo Círculo Teatro. Va a ser a las 7:30 y va a tener un aporte de 10,000 pesos. Los dos días, viernes y sábado, ¿no? El mismo sábado, el Cineclub Moneta, que pues es este que se realiza en el Café Moneta en el Imperial, un proceso también sobre el que vamos a tener la posibilidad de conversar la próxima semana, creo, pues tiene un ciclo de cine animado alternativo. Van a presentar 5 centímetros por segundo. Esto es a las 5 de la tarde y la entrada es libre en el Café Moneta. Bueno, y también queremos comentarles que se está realizando desde el 26 de marzo y hasta el 9 de abril la Galería de la Memoria, entretejiendo acciones de paz y reconciliación. Esto se va a hacer en la Fundación Casa de la Memoria, Teatro Imperial, y tiene entrada libre. Creo que en esto también está apoyando el Café Moneta, ¿cierto? Porque han habido varios, sí, eventos de memoria histórica. Yo incluso hoy estuve hablando con una persona que trabaja con mujeres víctimas del conflicto armado y me parece que la iniciativa es supremamente interesante y supremamente importante, precisamente por lo que estábamos hablando de estas nociones de la violencia cultural en Colombia. Como para que vayan, la entrada es libre, invitados. Sí, claro, ahí hasta el día martes, que es 9 de abril, va a estar esa galería, ¿no? Esa galería de memoria en el Moneta. Y algo más que nos envía Alejo para que agreguemos a sus avisos parroquiales es, pues este sí que es un aviso parroquial en todo el sentido, es que presentando el carnet estudiantil se puede recibir un descuento del 10% en el precio de la ruta Pasto y Piales Pasto. ¿Carnet estudiantil de dónde? Eso no especifica la imagen. Alejo, por favor, te invocamos para que nos des esta información. Una información algo más precisa, carnet estudiantil para irse con el 10% de descuento a Ipiales, ¿no? Es el 10% de descuento, pero es el 50% de sobretiempo. Y pues es una de las empresas, ahí ustedes ya averiguarían eso, ¿no? Y pues estos son los avisos parroquiales de Alejo. Él tiene algunas dificultades de salud, sin embargo, nos envió la pregunta desesperante. ¿Intentaría suicidarse o algo así? Pues no sé, porque él es tan gris y estos días tan lluviosos que han estado, sí, está no bastante, sé, me preocupa Alejo, me preocupa. Está bastante consternado porque bueno, la JEP está ya como persiguiendo los pasos ya de su mentor, de su caudillo. No, en este momento Alejo debe estar precisamente... Se desmayó, yo creo que se desmayó con estos avisos parroquiales. Sí, que claro. Y pues de todos modos nos envió algo, pues una pregunta más que incómoda, incendiaria, que vamos a escuchar cerca del final. Por ahora, pues hay una iniciativa, Karen, que está bastante en boga en las redes sociales. Yo la encontré en Facebook, que es un hashtag... que es Trabajen Vagos, ¿no? Y que es una iniciativa de un grupo de personas que hacen la investigación de a cuántas sesiones no asisten los congresistas, ¿no? Y quiénes son aquellos que no asisten. Entonces, yo estuve viendo hoy unas publicaciones de mucha gente en redes sobre uno de estos congresistas, no sé si lo pueda nombrar, ay, creo que ya todo el mundo sabe quién es. Di el nombre y la inicial del apellido. Tota. Tato. Bueno, ya, un señor conocido por un remoquete clásico en Pasto. Este señor recibió casi 38 millones de pesos sin ir a estas sesiones. Por Dios santo, ¿qué es eso? Eso, precisamente el punto de las personas que están adelantando esta campaña y este proceso de investigación es que pues, estos congresistas devengan el salario por sesiones plenarias a las que no asisten, ¿no? Entonces van a hacer una especie de escalafón, un ranking de los 30 más ausentes, de los 30 más vagos, pues lo dicen, que ganan dinero y que no están. Pues ustedes van a encontrar ahí algunos ya bastante conocidos que se quejaban porque no les alcanzaba el dinero para tanquear sus dos camionetas, etcétera. Ustedes van a encontrar nombres bastante conocidos. Pues les invitamos a seguir por lo menos esta investigación, que puede ser del interés de ustedes. Esto sí que podría ser del interés general. Bueno, a quien le interese también, pues hemos logrado invocar al espíritu de Alejo Domínguez y nos dice que el descuento para los para cubrir la ruta Pasto y Piales, Pasto de Transipiales, se hace efectivo presentando el carnet de la Universidad de Nariño, carnet estudiantil de la Universidad de Nariño. Ah, ya, listo. Bueno, pues de todos modos ese 10% no es nada despreciable, creo. Bueno, a nada. A nada, si uno hace viajes de ida y vuelta, etcétera, pues creo que... Está bien, está bien. Supuesto, gracias, sí. Transipiales. Sí. Y... en este momento, pues Alejo también nos recomendó algo. Lo que pasa es que hoy estamos complaciendo de cierto modo a Alejo, ¿no? A sus recomendaciones musicales, sí, ¿no? ¿Qué será? A sus avisos parroquiales. Yo creo que... Lo queremos abrigar con nuestro afecto, sí, para que ese día gris... Porque no. Está enfermo y pues él acapara el chat, ¿no? Nos envía mensajes. Sí, sí. Es verborreico él un poco. Sí. Como que cada 15 segundos tenemos una novedad. Debe estar construyendo memes, debemos estar a punto de recibirlos. Pero etcétera. Mira que esto sí es una invocación como tal, los escucho, nos envía, me gusta. Bueno, nosotros vamos a escuchar un audio de Los Prisioneros que se denomina Ultraderecha y es una canción recomendada, como se los decimos, por Alejo aquí en Radio Universidad de Nariño. Vende el estado. defensores del derecho a esta parte. Ultraderecha, ultraderecha, ultraderecha, ultraderecha. Eso era entonces Ultraderecha de Los Prisioneros. Alejo, pues siempre con una música bastante enérgica, que creo que nos devuelve muchísimo la energía, cosa que no sucede con él, ¿no? Él escucha música es bastante raro, enérgica, es raro, sí. Y queda igual de nostálgico, ¿no? Por lo que no va a suceder. Entonces, un saludo, Alejo. Pues el próximo programa esperamos ya que estés acá. Ahora creo que podríamos cerrar con un par de ideas puntuales este programa y escuchar la pregunta incendiaria de Alejo Domínguez. Bueno, les voy a leer una publicación de Edwin Arias Valencia en Twitter y que resume muy bien algo que nos parece que debería tenerse en cuenta. Él dice: me dice un taita indígena del Cauca con más de 80 años encima, no nos asusta el terrorismo de Estado que manda a sus perros de pelea a que muelan con gases y balas nuestra piel indígena. No nos asusta la postura cómplice de Juanita Gobertus y similares o las posiciones parcializadas de los medios de comunicación, pues nunca hemos confiado en ellos. Lo que sí nos hiela los huesos del miedo es que ustedes caigan en el silencio y que nosotros podamos caer en el olvido y estar obligados a aceptar la injusticia como único destino posible. ¡Viva la Minga! Un poema del abuelo Taita. Muy bellas las palabras. Yo quería decir finalmente que pues me parece que el tema del interés general ya no puede ser la justificación para llevar a cabo procesos de represión violenta en Colombia. O sea, eso es una entelequia, ¿no? como la supuesta democracia, pues, que existe, que en la práctica es algo bastante poroso, ¿no? algo que no se sostiene por sí solo. Así que pues les invitamos también a considerar, a enviarnos sus opiniones con respecto al tema vía Facebook o vía WhatsApp. Pues este diálogo seguirá abierto y probablemente pues va a tardarse un poco más, no sé, la solución de este conflicto político y social. Finalmente, pues Karen, quería dar un agradecimiento a Rey Enríquez en la dirección de Radio Universidad de Nariño, Alejandro Mora, que nos ha acompañado en la producción técnica de charlas de Buceta, y pues los dejamos con la pregunta incómoda, incendiaria, desesperante de Alejo Domínguez. Hola, buenas tardes, casi noches. Alejandro está algo enfermo y me pidió a mí, Samantha, que lo sustituyera, cosa que no hago nada mal. Karen y David pueden sustituir fácilmente a Alejandro, la prueba es que yo lo hago mejor que él. A propósito, ¿sabían ustedes que mi voz es la antecesora de todos los youtubers? Soy su abuelita. Ya no siendo más, voy con la pregunta incómoda. Y dime, ¿qué se siente depender demasiado de la gasolina? Un saludo muy especial para todos aquellos que creen que la falta de gasolina se compara con el apocalipsis. Thank you.